Ninguna entidad histórico-social se ha creado por vía utópica y mitológica, por sacrosanta voluntad de dioses inexistentes algunos. Todas esas deidades como Jesucristo, Jehová, Padre, Hijo y Espíritu Santo son fruto de la invención primitiva del hombre en su estado salvaje y de la barbarie, o sea, de la prehistoria que antecede a la civilización, que a su vez empieza con el régimen de la esclavitud, y por lo que Marx acertadamente, con precisión matemática, expresa que la historia, no la prehistoria, de la humanidad es la historia de las clases y de las luchas de éstas entre sí. Así es el hombre salvaje y bestialmente preso de su misma crasa ignorancia quien da pie a la superstición oscurantista y fantástica y crea a Dios. Es la mente del hombre, aún en pañales, quien preñada de asombro, llega un día y pare o defeca su invención llamada Dios. Entiéndase pues, es el hombre quien se inventa a Dios, y no este invento mágico-fantástico e ignorante quien crea al hombre, por lo que cada vez que un grupo de hombres o un hombre, no importa si macho o hembra, esto es, sin importar el género sexual a que corresponda, recurre a ideas religiosas, que son aquellas falacias y pseudoideas, ya que son falsas, absolutamente falsas y disparatosas, salvajes, supersticiosas y oscurantistas, para explicar, comprender, resolver o analizar problemas histórico-sociales como fenómenos correspondientes a este extenso campo, por ejemplo, como son las naciones, sus vicisitudes económico-culturales, militares, políticas, de supervivencia, de salud, educación, o por necesidad de hacer acopio de un esfuerzo extra, ahí mismo la comunidad, el hombre o la institución que sea, simple y llanamente se jodió y se derrica por un despeñadero de pa' atrás y pa'l culo. En una clara y buena palabra, se suicida, muere, perece y fracasa. En la práctica, las instituciones histórico-sociales, como las naciones, y República Dominicana lo es, pésele a quien le pese, somos una nación, se han creado por medio de la lucha de clases y el avance del proceso histórico, escrito con sangre y sacrificios inauditos, con la derrota de los menos aptos y el triunfo de los más aptos, con acciones crueles, con matanzas, con depredaciones y toda suerte de desgracias, sobre todo para los que son derrotados. Y es por ello que a nadie le gusta perder, y todos siempre procuramos ganar. Es como resultado de las experiencias extraídas como síntesis de todo ese cúmulo de hechos, acontecimientos y sucesos que se conforma la cúspide del pensamiento científico humano que le permite comprenderse a sí mismo e interpretar justamente con precisión matemática el curso del porvenir histórico. Y si hay una enseñanza clara acumulada y sintetizada por el marxismo, que Stalin incluye dentro de sus conclusiones en su manual de la historia del Partido Comunista Bolchevique Ruso, es que quien acepta que su derecho, óigase bien, su derecho a la existencia sea cuestionado y por ahí negado, ahí mismo deja de existir o debe dejar de existir pues no merece disfrutar del privilegio de la existencia. Así, las cosas son claras y sin término medio. El curso del devenir histórico para que se hayan conformado las naciones dominicana o quisqueyana de un lado y la haitiana o de Haití del otro lado, no es una invención religiosa, ni el resultado de la existencia de la vagabundería supersticiosa esa llamada cristianismo, con sus iglesias católica y protestante cogiendo de pendeja a la humanidad para hacer que ésta, en forma parasitaria se le entregue y la financie en sus aberraciones, sino que son ambas naciones frutos y resultados históricos inequívocos y tangibles como resultado de un proceso económico-social, político, militar y cultural a través del tiempo y escenificado en esta isla, ya sea en sus causas o en sus consecuencias. Y es por esto que los hechos y acontecimientos acaecidos entre haitianos y dominicanos deben ser abordados e interpretados conforme a sus raíces y caracteres materiales y espirituales, que nada, absolutamente nada tienen carajo que ver si José preñó a la mitológica María, o si ésta le pegó o no los cuernos, si ello ocurrió en una orgía de hordas primitivas, o si se llevó a cabo en una cama del centro licencioso Campo Amor de la mamá de Ramón Colombo, donde éste creció y se deformó, cambiando las sábanas y la funda de la almohada que su misma madre había arrugado haciendo de Magdalena, que siempre fue su oficio, y todo lo cual explica en parte, y solo en parte, por qué Ramón Colombo es tan infame y tan canalla como su otro hermano, aquel oficial policial tan criminal y asesino, psiquiátricamente deformado, igual que Ramón, y que, por asunto de esta deformación que aquí denunciamos, terminó dándose justamente su merecido él mismo, esto es, un pistoletazo de 45 en su aberrada cabeza criminal. Pero Ramón Colombo es peor que su hermano, el criminal Teniente Colombo, muerto por sus propias manos en Villa Carmen. Es más canalla, es más sucio, es más infame y más vil. Y así no se atiene a reconocer que fue Trujillo y sus sicarios, de los que su madre, la que lo parió, era alcahueta, y que con esas actividades deleznables lo aberró, quien aplicó aquella solución drástica, pero tan efectiva como realista, que hoy tantas ratas trujillistas tan alegremente condenan y su responsabilidad se la atribuyen al pueblo dominicano, víctima de los intrusos e invasores haitianos, y reclaman en su descaro e insolencia venal y mercenaria que el pueblo dominicano le pida perdón por no arrodillársele a las hordas bestiales haitianas ni aceptar que impongan su primitivo salvajismo en la República Dominicana. Y qué ilustrativo y aleccionador resulta que todos y cada uno de los que quieren así imponerle a los dominicanos que renuncien a su legítimo derecho de constituir la nación dominicana con sus 48.000 kilómetros cuadrados, con su propio idioma español, con sus instituciones políticas y su idiosincrasia, que devienen en su alma nacional, para que se fundan en un amasijo asqueroso resultado de la fusión de dos naciones y dos pueblos tan nítidamente diferenciados, llevan a cabo su chantaje contra los dominicanos para que abandonemos nuestro supremo derecho nacional, apelando a instituciones oscurantistas y supersticiosas, amorales y parasitarias, como lo son la maldita, mil veces maldita Iglesia Católica Vaticano, y a las infames y canallas, mil veces infames y canallas sectas evangélicas, instrumentos burdos del imperialismo norteamericano y carentes de toda cualidad que no sea su satisfacción por ser lacayos, genuflexos y serviles, como a su maldita y despreciable religión cristiana que carga en su cuenta tantos crímenes y tanta abyección que sus supuestos libros sagrados como la Biblia y el Nuevo Testamento no son más que océanos infinitos de crímenes, abusos, sangre de inocentes, a los que sus ancestros, creadores de tales disparates, les arrancaron sus derechos, sus bienes y sus vidas a nombre de Jesucristo, Jehová, Padre, Hijo y Espíritu Santo. No es casual tampoco que un mercenario venal y degenerado como Álvaro Arbelo Hijo apoye la nueva escalada de la permanente conspiración contra la existencia de la República Dominicana y a favor de la haitianización del país como a la fusión. Álvaro Arbelo, ese mismo rufián que respaldó el genocidio huesinista como la invasión yanqui del 65 y que siempre secundó las aberraciones parasitarias del alias Cardenal, hoy sale defendiendo como un canalla degenerado al cura Hartley, a Ricuá, a Regino y a toda la conspiración jesuita contra los dominicanos y la nación dominicana. ¿Pero acaso no demuestra esto que Álvaro Arbelo es un ridículo lametracero de los enemigos del pueblo dominicano a cambio de que le paguen unos cuantos miles de pesos? Es que Álvaro Arbelo es sencillamente una rata. Está usted escuchando la voz del Partido Comunista de la República Dominicana, Pacoredo.